76 canciones. 73. Shorty said she coming with her breath dress, cause she saw a young brother pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah love. Shorty said she coming with her breath dress, cause she saw a young brother pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah love, yeah. I just wanna make the moolah la. Got them all screaming ooh la, yeah. I don't want no love. You know me, I only think about funds. Me, I'm tryna do my own thing on my ones. I'm sorry, darling, I don't want no hugs. Yeah, yeah, yeah. Had a couple galleys try to hold me down, but they ain't my queen, they can't take my crown. They tried to claim it, I lost and found, but I only got love for the peas and the pounds. Yeah, yeah, yeah. I love being paid. I don't want you, no, I don't want bait. Tryna get my funds up a numerous way. Couldn't give a damn what it's. Don't need your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing when I say no coffee. Shorty said she coming with her breath dress, cause she saw a young brother pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no lover. I just wanna make the moolah la, yeah. The moolah la. I just wanna make the moolah la. Got them all screaming moolah la. I ain't got time for a honey, no time, but yeah. I got time for this money, yeah. Check the bright side when it's sunny. I ain't being funny, I ain't into the love and I'm sorry, yeah. Because I've done this all before, yeah, yeah, yeah. Because I've done this all before, yeah. You might catch me in a 4x4, that's a clover, yeah. You might catch me in a Rover, yeah. Or you might catch me on my Motorola, yeah, yeah, yeah. I don't need your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing when I say no coffee. Shorty said she coming with a bread dress, cause she saw a young brother pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah. The moolah la. I just wanna make the moolah la. Go on, more screaming moolah la, yeah. Ahí estaba Rover de Simba a las 11 y 9 minutos. Estamos nosotros acompañándolos a ustedes en esto que es las 96 de la X. Vamos apenas comenzando, estamos todavía en el inicio. Apenas hemos presentado al menos unas 20 canciones y esperamos que ustedes se puedan disfrutar de todo lo que viene para este conteo, para esta edición 2020 de las 96 de la X. Si no nos siguen en TikTok, ¿qué esperan para hacerlo? ¿Qué esperan para poder, bueno, para seguirnos y para reportar su sintonía? Recuerden que deben reportarse hoy con el numeral las 96 de la X. Pero aquí Brian Orozco dice: hoy a las 96 de la X, reportándome desde mi trabajo. Un abrazo para ti, Brian. También José Ordóñez dice: reportándome, escuchando una muy buena recopilación de este año, las 96 de la X. También Henry reporta su sintonía. Un abrazo, Andrei, Marcela Guzmán, Jaer, Cristian Muñoz, Laura Benavides, Lorena Campo López, William Espinosa, Hanner, bueno, todos los oyentes, no se les olvide, por favor, colocar ese numeral. Numeral las 96 de la X. Quieren ganar, deben tener el numeral allí, muy bien ubicadito, para que podamos tenerlos visibles y para que se puedan llevar los premios que tenemos para ustedes hoy aquí en la X96.5, ¿no? Nos queremos dejar esto vacío de premios. Sí, vamos a vaciar todo se esto. Se venda todo. Eso, sí, señores, y esperamos que ustedes sigan reportándose. Numeral las 96 de la X. Ya venimos a entregarles premios a los que se han reportado ahí a través de nuestras redes sociales. Vamos con tres casillas más. Vamos con la casilla número 72, vamos con la casilla número 71 y la casilla número 70. Número 72, la casilla que viene a continuación. Esta canción fue una de mis favoritas, la verdad tengo que admitirlo, durante este 2020. Esta agrupación, este proyecto musical viene haciendo música desde hace muchísimo rato y digamos que en esta canción dejan salir todo eso que tenían acumulado y que los pone allí en el número uno como una de esas agrupaciones o de esos proyectos que siempre tienen y mandan la parada en cuanto a música house, en cuanto a música electrónica. Y con esta canción lo dejaron más que claro. La canción se llama Hypnotized y lo hacen por Bold Disco Machine, que es el nombre o el alias de este super DJ que por muchísimo tiempo nos ha entregado música genial. Bueno, ahí está en la casilla número 72. Luego pasamos a la casilla número 71, canción que sin duda fue tendencia este año en la X Top 10, sobre todo por lo que logró hacer este DJ Regard con muy buenas canciones. Pues fusionando un riff de bajo funky con una producción brillante, nace una producción que se llama Secrets y logra posicionarse en el corazón y en el listado de muchos países con esta canción que hace parte de las 96 en la casilla 71. Muy bien, y luego vamos a disfrutar del puesto número 70, una canción que hace parte de ese álbum póstumo de Juice WRLD, Legends Never Die. Juice WRLD fue una de las figuras definitivamente de este 2020 con ese álbum póstumo, porque son varias las canciones de este artista que se están dando vueltitas por los listados musicales del mundo y también por nuestras 96 de la X. Ahí lo tenemos con Smile, colaboración con The Weeknd. Ahí están tres casillas más, 72, 71 y 70 en las 96 de la X. 96 canciones. 72. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 71. Come proper, even if that means I ain't by your side. Devil on my shoulder. daughter telling me I'll die soon. I don't really want that to impact you, but I don't know, maybe I'm just paranoid. I just want the best for you, I just want what's left of you. You tell me that you're sad inside, I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time, maybe we'll be alright. You tell me that you're sad inside, I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time, maybe we'll be alright. I'd do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Oh yeah, I just wanna see you smile. Don't cry, even though it means I gotta let you go. Depending on you, gotta learn to be alone. Cause I'm so desensitized. When our skin is touching, I need you to love you. You want so much more from me, but I can only be you. I spent every day right beside you, beside you. 100 pics of me on your phone. Now you're someone that I used to know. At this point we playing with fire, fire, fire. You don't wanna see what's in my phone. It's just gonna hurt you more. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Just smile, I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Sin duda, Legends Never Die quedará en la memoria de todas las personas que siguieron a Juice WRLD y que el año pasado por estas fechas, pues el mundo lamentaba su fallecimiento. Estamos en las 96 de la X. Los estamos acompañando, los que se reportan a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba la X965. Varios se reportaron cuando les dijimos que les íbamos a dar premios. Y por eso vamos a responder a eso. Les vamos a entregar premios. Ya mismo entregamos entonces un kit para el vehículo y un pop socket. Esto se lo lleva un oyente que nos responde a una pregunta que es muy fácil. ¿Qué deben hacer? Pues responder a través de Twitter mencionando arroba la X965 con el numeral las 96 de la X y la respuesta obviamente correcta. Por favor, debe ser requisito que tenga el numeral las 96 de la X. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es muy sencilla, es muy fácil si usted ha estado pendiente. Es más, hay un chancuco tan grande que va a ser muy fácil responderla. El primer oyente que responda con el numeral las 96 de la X y con nuestra mención arroba la X965 se lleva el premio. ¿Con qué canción abrimos nuestro conteo en esta edición? Ay, no te puedo creer. ¿Cuál fue la canción 96? Está muy fácil. En serio que está muy fácil. El primer oyente que responda, pues se lleva ese premio. Mientras los acompañamos con tres casillas más. Vamos a conocer ahora la casilla número 69, número 68 y número 67 de nuestro conteo. Vamos entonces a seguir con las canciones que vienen a continuación e invitándolos a que sigan tuiteando con el hashtag numeral las96 de la X. Esta sé que es una de las canciones que más le gustó a Julito este año, porque también creo que se asomó por ahí por el conteo de la X Top Dance, ¿no? Se trata de The Bones de Maren Morris. Qué buena canción, no sé, es una de mis favoritas también, que hacía parte precisamente de ese conteo del fin de semana. De hecho, fue nominada a los premios Grammy en la más reciente edición como mejor canción country, lo que le valió pues una vez más a Maren Morris una muy buena ubicación dentro de lo que ha lanzado para este año. Continuamos con la siguiente posición. La casilla número 68. Ahí tenemos una señorita llamada Doja Cat, que también nos sorprendió gratamente este año y que apareció en el track de Birds of Prey, ¿no? Sí, de sí, esta sí. Película. La película de Harley Quinn. Exactamente, en The Birds of Prey, the album, ahí aparecía por primera vez Doja Cat y decíamos, ¿quién es Doja Cat? Y bueno, poco a poco hemos ido conociendo más de esta rapera norteamericana. Con esta canción, pues logra además irse directo al número uno en el listado de la música Club Dance también y a conocerse en el mundo. La canción se llama Boss Bitch y también fue tendencia, una de esas fuertes tendencias de TikTok, donde veíamos a muchísimas celebridades posando ante la cámara lenta de otro popular personaje también de redes que capturaba momentos geniales de las celebridades y más adelante pues eso se volvió en un challenge también. Boss Bitch, también súper bien recibida por la crítica esta canción con un beat bastante rítmico y que pues no sé, se volvió también en una de esas canciones favoritas de este 2020. Luego pasamos a la casilla número 67. En la casilla número 67 tenemos a un productor alemán. Bueno, tiene parte alemán, tiene parte de Croacia también. Estamos hablando de Topic, que decidió a unirse al cantante Alexander, que juntos lanzaron a finales, precisamente por esta época, ya estaba sonando en algunas emisoras Breaking Me, pero el 2020 fue crucial para que cogieran vuelo este par juntos en Breaking Me con Topic y A7S, que también hacen parte de nuestro conteo en las 96 de la X. Vamos a ver si ya tenemos ganadores mientras escuchamos las tres casillas. Las casillas número 69, número 68 y número 67 en esto que es las 96 de la X. 96 canciones. 69. The hard times, we took a hard left, but we're all right. Yeah, life sure can try to put love through it, but we built this right, so nothing's ever gonna move it. When the bones are good, the rest don't matter. Yeah, the pain could peel, the clouds could shatter. Let it rain. Let it rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, rain, r

Estamos en las 96 de la X. Ya llegamos a las 11 de la mañana, 37 minutos, 11:37. Usted que hasta ahora está de pronto reportando su sintonía o está en las labores del hogar, hoy decidió mover la sala de sitio, hoy decidió hacer de todo, reporte su sintonía, mándenos un videito, mándenos un audio diciéndonos qué anda haciendo, desde dónde se reporta, desde dónde está usted escuchando la X96.5 y por supuesto, ¿cuál va a ser su favorito? ¿Cuál es su top 3 para esta edición? Muy buenos días, mis niños de la X. Los saludo desde aquí, desde mi casa. Les deseo un feliz fin de año, que la pasen súper bien y que el próximo año sea de bendición y de prosperidad y de mejores cosas, que traiga mejores expectativas y mejores cosas agradables. Les deseo un feliz año, los quiero mucho, un abrazo enorme y que Dios me los continúe bendiciendo. Que la pasen súper, súper, súper feliz. Un abracito para nuestra queridísima Ligia Margot, una súper oyente nuestra, siempre está súper pendiente de nosotros, siempre nos escribe, siempre nos anda saludando. Así que hoy te enviamos un abrazo muy, muy, muy fuerte desde aquí, desde la X96.5. Gracias por esa compañía, por permitirnos siempre llegar ahí a tu intimidad, por permitirnos acompañarte con la buena música y nuestros mejores deseos para este 2021. Un abrazo fuerte, fuerte de todo el Team X. Un abrazo también para Claudia, que reporta su sintonía. Olmes por aquí dice, tengo mi top 3. Dice Dani, un saludo al grupo. Mi top 3 es... Número 3, Savage de Beyoncé. Número 2, Roses. Y número 1, Blinding Lights. Por acá está Libardo también en WhatsApp. Dice, amigos de la X, súper el conteo. Un abrazo y feliz año nuevo. Muchas gracias, Libardo. Nicanor también está por acá. Dice, jóvenes, bendiciones, felicidades siempre. Un abrazo inmenso también a esta hora para nuestros amigos, para Cristina, que nos deja también un mensaje muy bonito también a través de nuestro WhatsApp. Gracias por estar tú ahí con nosotros en la X96.5. Hola amigos, éxitos para el 2021, nos dice Buitrago también a través de el 318-860-9616. Giovanna también nos escribe y dice... Besos y abrazos para ustedes, se les quiere un montón, feliz y bendecido año nuevo. Gloria Mera dice, numeral las 96 de la X, escuchándolos desde las 6 de la mañana en puntillas. Un abrazo, voy en el carro, gracias por su compañía, la X, la mejor. Salvador también por acá se está reportando, nos envía un mensajito en video y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí también, desde la X96.5. Nicanor también dice, buenos días jóvenes, bendecido día, felicidades, gracias, gracias por estar con la X96.5. Por aquí también Álvaro Sánchez dice, nos reporta sintonía desde el taller y está ahí conectado con la X96.5, eso está bien, un abrazo para ti, gracias por estar con la X. Les habíamos hecho una pregunta a nuestros oyentes. ¿Cuál era la canción con la que habíamos arrancado nuestro conteo? Era muy fácil. ¿Cuál era la canción con la que habíamos iniciado? ¿Cuál era la canción 96? La idea era que nos mencionaran, arroba la X965, y también usaran el numeral las 96 de la X. Y tenemos ganador. Tenemos ganador a esta hora en la X96.5, que se lleva su kit para su vehículo y su pop socket, que pueden ir a reclamar ya de una vez. Y nos pega una saludadita también aquí en nuestra cabina. Si quieren pueden venir, aquí vamos a estar hasta eso de las 6 de la tarde. Así es que el ganador es... ¡José Ordóñez! ¡Bravo, José! Es José. A venir hoy porque recuerden que vamos a estar encerraditos unos días. Exacto, José Rayalpiso JMO. José fue el primero, de ahí en... pues le siguió Lorena, Marcela, pero nuestro ganador de este primer premio es José Ordóñez. José, ya te vamos a escribir para que nos regales unos daticos mientras nosotros vamos con tres canciones más. Vamos a la casilla número 66. Aquí encontramos a AG Tracy. El señor es un rapero, es británico, es cantante, es compositor, también es productor. Viene de West London y su popularidad arrancó por ahí en 2016, cuando fue allí reseñado por el diario The Guardian en una lista que se hizo de los mejores nuevos artistas que se podían encontrar en los diferentes festivales musicales que hubo en ese año, en 2016, y su nombre saltó allí y comenzó a ganar popularidad. Aquí está con una canción que se llama West End. y es la posición número... Número 66. Luego pasamos a la casilla número 65. Ahí tenemos a un trío de hermanos que queremos muchísimo porque tuvieron 6 largos años de ausencia en la música, pero decidieron dejar sus diferencias a un lado y volver a complacernos con excelente música. Only Human se llama esta canción, que hace parte del tercer álbum de estudio de estos chicos. Ahí están en la casilla número 65. Luego pasamos a la casilla número 64. Esta parejita sí que enamoró al mundo. Shawn Mendes y Camila Cabello, un derroche de sensualidad en este videoclip y en esta canción con Señorita, que ocupa la casilla número 64. 3 casillas más, 66, 65 y 64 en las 96 de la X. 96 canciones. 66. Sing on the mic with no gimmicks. Came a long way, I was serving in no civics. And you were trying to keep me from winning, but I did it, I did it. Ask about me, I did it. Let man stay on my sofa, I did it. Busted my watch and my choker, I did it. I kept a straight face in this poker, I did it. Look, rest assured, man's got you. If life's weighing you down, then I'll spot you. Water you, show you sun, never block you. If no one's backing your beef, then I've got to. Yeah, back your beef, that's my job. Just ride for me, don't write off. I got your back, hold tight when you climb on. I've always been a real nigga to rely on. My fam, I provide 8-piece, 8P, come and get me. Set beast, curl it in from a set piece. AJ make the waves like a jet ski. Ice style, ice everywhere like Gretzky. Easy money sniper, check my KD. I ball like KD and rock like AC. You know me, done shows in DC, NYC. Drop my top like page 3. Cool waves, match the London sky. Barbell, cruise like a four-wheel drive. Take time when I'm on a mic, it's live. And pressure makes diamonds, try me, I'll thrive. Told you I ain't tryna wait no more. Yeah, I've been on you, but that don't. Position. Might be somebody new that I'm kissing, yeah. Saying that I'm out of love, but you don't know about me. And maybe if you took the time, then you would know what I need. Don't know what you came here for. Watch me walking out the door. It's over now, babe. I ain't yours. Ain't waiting for your love no more. Don't you know I'm walking away? Now I'm in my own space. Baby, you know I ain't waiting for you. And if you don't want me to stay, only one thing to say. Baby, you know I ain't waiting for you. Ask about me, I did it. Let man stay on my sofa, only I did it. Bust in my watch and my choker, I did it. I keep a straight face in the poker, I did it. Ask about me, I did it. Let man stay on my sofa, only I did it. Bust in my watch and my choker, I did it. I keep a straight face in the poker, I did it. Seis canciones. 65. So leave. feel. So why would you fight or try to deny the way that you feel? Oh, baby, can't fool me. Your body's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance. So damn hard to leave, yeah. ¿Qué tal ese para? Shawn Mendes, Camila Cabello con Señorita. Me gusta el estribillo final de la canción. Sí. Porque usted lo cambia, no le da ni pena. For you. ¿No dice for you? Sí. Ah. Usted estaba aquí cantando otra cosa. ¿Yo qué dije? Ah, no, usted haya escuchado. Estoy echando otra al agua. Ish. Por aquí dicen: llegó el día en que Blinding Light será la número uno. ¿Será? Es que, a ver, los Grammy no lo tuvieron en cuenta. Yo creo que esa canción nos va a dar sorpresas hoy. Yo también. Pues es que la verdad, nosotros sí le vamos a dar el lugar que se merece. Yo tengo, yo creo que la reina de este año va a ser Dua Lipa. Dua Lipa tuvo mucho. Sí, yo también me voy por ahí. Dua Lipa sonó muchísimo. Por eso digo que la canción nos va a dar sorpresas, porque yo creo que la gente está esperando que Blinding Light sea la número uno y ¿quién sabe? Yo creo que Dua Lipa nos va a dar sorpresas. Yo todavía no sé. La verdad no sé. Pues sí, es que Dua Lipa estuvo demasiado fuerte. Bueno, estamos en las... Sí, toca esperar. Estamos en las 96 de la X. Estamos en nuestra edición 2020. Por ahí les empezamos a tuitear esos momentos del 2020 que fueron muy divertidos para la X96.5. Por ahí empezamos a tuitearles algo de TikTok con la banda sonora de Baby No Money, que estábamos hablando hace un ratito. Bad Boy. La canción Bad Boy. Y nuestra pasarela aquí en Cabina. Imagínese. Bueno. Usted que de pronto a esta hora se levantó apenas, se está quitando las lagañas, se va a tomar un café con leche de ayer. ¿Quién sabe de pronto qué va a hacer a esta hora? ¿Va a pedir algún almuercito? Ay, no, se vaya a tomar un café con leche de ayer. No. Me va a caer mal. Y menos si estaba encerrado en un termo. Eso lo manda directo al baño, amigo. Por favor. Eso no es muy bueno. Lo mejor que puede hacer es, si puede, no sé, deleítese hoy, pida algo para comer y quédese con las 96 de la X mientras los acompañamos. Vamos a conocer tres posiciones más. Vamos a conocer tres canciones más de nuestro conteo. Vamos a la casilla número 63, número 62 y número 61. Posición 63 para esta producción o estos productores que son italianos. Los conocimos como Medusa. Son un trío además. Matt Will, Simon DeJano y Luke DeGree son conocidos por Piece of Your Heart, su éxito de 2019. Y aquí los tenemos en esta posición 63 con Piece of Your Heart, justamente la canción que les dio, digamos, el pistoletazo de salida y en la que deciden colaborar con otro trío, pero británico, Good Boys, y alcanzan pues a llegar bastante lejos con esta canción, Piece of Your Heart. Seguimos con ella en las 96 de la X. Siguiente casilla para Ed Sheeran, una canción de este artista británico que no podía faltar dentro de nuestro conteo. Y en esta oportunidad está acompañado por Khalid. Fue lanzada de hecho en el 2019, a mitad de año, pero tuvo una fuerza impresionante en todos los listados a nivel mundial. Fue el tercer sencillo del cuarto álbum de estudio de Ed Sheeran, Number 6 Collaboration Project, justo antes de que dijera, bueno, me voy por un tiempo. Y pues gratamente nos ha dado buenas noticias durante este fin de año. Sí, publicó una canción, pero no se emocionen, no es que él haya dicho, ay, voy a lanzar un nuevo álbum, simplemente no, fue como que, ay, estaba en mi tiempo libre sin música y encontré una canción que había grabado y se las publiqué, pero no se me emocionen día mucho. Puesto número 62 para Beautiful People de Ed Sheeran. Luego nos vamos para la casilla número 61, en esta ocasión, este hombre llamado Benny Ami, pues decidió colocarse un nombre artístico, Blanco Brown. Es uno de esos raperos y cantantes norteamericanos que se dio a conocer mucho a finales de 2019 y que alcanzó a entrar en nuestros conteos de las 20 de la X para inicios del 2020 con su canción y su éxito de Get Up, que también, pues digamos, lo describen como la secuela o la continuación de Old Town Road de Lil Nas X, que fue un éxito completo el año pasado. Pues en esta ocasión, Blanco Brown suena con The Get Up en la casilla número 61. Estamos en las 96 de la X. Ya venimos con más premios. Quiero que se reporten, por favor, los amantes de la buena música que quieran tener un CD en sus manos de una artista. Es una mujer preciosísima, que me voy a ahorrar el nombre porque queremos darles esa sorpresa, pero los queremos que se reporten con el numeral las 96 de la X. 96 canciones. 63.